A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a continuar con lo que relaciona a el estudio de la carta de Judas, que ya venimos varios estudios y hoy vamos por el quinto. Vamos a hacer los versículos 14 al 16 primeramente. Si el tiempo nos ayuda y nos da, vamos a ir desde el 16 entrando en el otro punto, en el séptimo. Vamos a entrar al 16 hasta el 19, pero vamos a ver algunos asuntos en el 14 al 16 que creo que son de importancia y nos ayudan a nosotros a entender un poco algunos asuntos relacionados a lo que ya veníamos hablando en el 11 al 13, que era el punto principal número 5, y se relaciona a los asuntos de la descripción detallada o comparaciones que hace también Judas en relación a estos infiltrados en las iglesias, como dijimos varias veces, primeramente hebreas, las iglesias que estaban en Jerusalén y en Judea, pero también se infiltran en las iglesias en todo el mundo, porque así como fueron falsos maestros y profetas en las iglesias que estaban en Jerusalén y Judea, también hoy en las iglesias gentiles se infiltran muchos, incluso hay un movimiento, quizás no lo hablamos mucho en relación a esta carta, pero hay un movimiento llamado de raíces hebreas, que ni siquiera son hebreos, ni siquiera son judíos ni israelitas, nada por el estilo, incluso ya tienen Biblias de ellos propias y difunden de alguna manera este tipo de enseñanzas en relación al Antiguo Testamento y a la necesidad que tiene la iglesia de volver a la ley y de volver a los ceremoniales que se hacían en Israel para poder de esta manera avalar así mejor la vida espiritual de la iglesia de Cristo. De alguna manera entremezclan la ley con la gracia. Entremezclan los ceremoniales de la ley que se hacían las fiestas solemnes con lo que son las reuniones cristianas que en el Nuevo Testamento vemos la forma en que se hacían las reuniones, que incluso en la misma Biblia, en el Nuevo Pacto, no se ve este tipo de ceremoniales. Aunque en el libro de Hechos vemos a veces a los apóstoles, en especial Pablo, participar de ciertas fiestas en relación a Israel, porque tenía la intención de llevar a los israelitas que estaban en Jerusalén haciendo fiestas solemnes, quería llevarles el evangelio, pero ese era el principal fin. En Colosenses, una carta que escribe allá más o menos por el año 64 después de Cristo, o sea, ya habían pasado prácticamente 30 años que el evangelio se predicaba. Él escribe y dice: nadie os juzgue sobre fiestas, nuevas lunas y días de reposos y un montón de cosas. Él mismo había reconocido y había dado a entender que su participación tenía más que ver con el fin de llevar el testimonio de Cristo y el testimonio del nuevo pacto logrado en la cruz del Calvario en relación para esta gente que todavía no eran creyentes y estaban, digamos, con la necesidad de ser predicados. Pero era ese el fin por el que Pablo participó en esta fiesta o iba los sábados a las sinagogas. pero su intención principal siempre fue predicarles el Evangelio en el contexto que ellos vivían. Una vez que esa gente recibía y entendía a Cristo, comenzaba la vida del nuevo pacto. Todas esas cosas quedaban obsoletas, quedaban sin un fin necesario, sin una necesidad imperiosa de seguirlas, porque ya todo eso había quedado, según vemos en palabras del escritor a los hebreos, caducado. Todo esto quedaba como anulado, ya no tenía ningún fin. Cristo vino a hacer un nuevo pacto, vino en lo que hemos hablado también en otros estudios, vino a hacer y forjar todo en relación a la gracia y la verdad, no a la ley de Moisés. Es importante, porque esto también puede caer en algunos lugares donde nos oyen también, en muchos lugares andan algunos dando vueltas por ahí, haciendo ver a la gente que hay que volver a la ley, y estudian, incluso traen escritos hebreos y empiezan a estudiar la ley, a traducirla y a hacer tantas cosas que no tienen nada que ver, nada literalmente que ver con el nuevo pacto. No estoy diciendo que la ley de Dios y el Antiguo Testamento y todo eso no tenga su razón de ser dentro del nuevo pacto, pero hay vivencias y asuntos ceremoniales de Israel e incluso asuntos de la ley que no convergen a los asuntos del nuevo pacto y a la gracia y verdad de Dios, sino más bien son el fundamento y el apoyo inicial que tenemos los anuncios y como lo llamó el escritor a los hebreos, la sombra de las cosas que iban a venir. En ese sentido vemos el fundamento y el por qué hoy vivimos en la gracia, pero no son las vivencias del nuevo pacto. Esto es lo importante. No son las vivencias, repito, del nuevo pacto, sino son los anuncios proféticos, los anuncios prototipos que vinieron, porque era necesario que de a poco la revelación de Dios anunciara y la gracia vendría. Entonces, Judas está combatiendo y tratando que los creyentes de Jerusalén, en Israel en general, en el país de Israel de entonces, también lucharan y batallaran contra estos que venían a quitarles el gran tesoro de la gracia divina en que ellos vivían y ya no tenían necesidad de cumplir y gastar tiempo y dinero a los asuntos materiales que a ellos les tocaba para poder de esta manera llegar a salirse o ser mejores creyentes, entre comillas. No somos mejores creyentes cuando caemos de la total gracia divina. No somos creyentes y esto es importante que tengamos en cuenta. Pablo fue muy claro en el capítulo 3 de la carta a los Gálatas que quienes quieran entremezclar lo judaizante, o sea, lo que se relaciona a los asuntos de la ley con la gracia, estas personas, dice él, han caído de la gracia. Han caído de la gracia. Y esto es lo más triste. Ahora, en el versículo 14 al 16, vamos a leer para poder entender un poco mejor, vamos a ver esto que dice aquí Judas y así reconocer lo que vamos a estudiar. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, el Señor vino con sus santos millares para hacer juicio contra todos y para dejar convictos a todos los impíos de entre ellos acerca de toda su obra de impiedad que han hecho impíamente y acerca de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus deseos y su boca habla cosas soberbias, adulando a las personas para obtener provecho. Bueno, aquí tenemos bastante para hablar y pensar. Primero de todo, Judas cita parte del libro de Enoch y Él está citando, si ustedes alguna vez leyeron este libro, es largo, es un libro que tiene mucha historia, un libro que tiene verdaderamente muchas cosas para enseñarnos. Y este libro, él cita, Judas me refiero, lo que es la parte del libro de Enoch que está en el capítulo 1, versículo 9 de Enoch. Y en ese libro, cuando ustedes lo lean, dice de la siguiente manera: mirad que él viene con la multitud de sus santos para ejecutar el juicio sobre todos y aniquilará a los impíos y castigará a toda carne por todas sus obras impías, las cuales ellos han perversamente cometido, y de todas las palabras altaneras y duras que los malvados pecadores han hablado contra él. Bueno, aquí es donde nosotros podemos entender y captar que Judas, aunque cita un libro que no es canonizado, ayer estábamos hablando con los jóvenes en la reunión y por ahí como que preguntaban si el libro de Enoch era inspirado. Aunque esta parte, porque hay muchos que dicen que por lo menos que Enoch 1:9, o sea, capítulo 1, versículo 9, supone ser inspirado. No. Inspirado fue Judas, que cita por mandato o por inspiración del Espíritu Santo, cita esta parte, pero el libro de Enoch en sí no es inspirado. Con esto no decimos que sea malo leer el libro de Enoch. Lo que estamos diciendo es que es un libro que no fue o no pasó por los requisitos, los criterios necesarios para que sea uno de los libros en el canon sagrado, por lo menos debería ser en el Antiguo Testamento, pero no pasa los requisitos necesarios, pero no deja de ser uno de los libros que nos ayudan a captar poco más de cerca lo que fue la vida prediluviana, los siglos antes del diluvio, o que a Moisés se le diera la orden de hacer el arca para que se salvaran él y sus tres hijos y respectivas esposas. Ahora, es importante entender que Judas se vale de estas palabras y hace notar algo muy importante, que estos hombres en el versículo 14 y 15 verdaderamente son hombres impíos. Estos que entran y penetran a las iglesias para embaucar con ciertas enseñanzas a los cristianos, verdaderamente son impíos y peor que hasta los pecadores del mundo. Porque ellos, sabiendo lo que dice la Biblia sobre el pecado, sobre la avaricia, sobre el orgullo y la arrogancia, ellos eso quieren introducir en las iglesias. Ahora, se habla, Judas dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, el Señor vino con sus santos de millares. Enoc es un personaje muy especial y aparece varias veces en el Nuevo Testamento. Es un personaje que la Biblia le da cierta preponderancia. Su historia comienza en el capítulo 5 de Génesis, versículo 24. Si nosotros vamos a Hebreos, capítulo 11, versículo 5 también de esta carta, dice: por la fe, fíjense que era al parecer un gran temeroso de Dios, un hombre justo en la era prediluviana, o sea, antes del diluvio. Por la fe Enoc fue trasladado para no ver muerte y no fue hallado porque lo trasladó Dios. Y antes que fuera trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es interesante que lo que sucede con Enoc es algo bastante ilógico a lo que estamos acostumbrados normalmente nosotros. Una persona vive, muere, fallece, como quieran decirlo, y ahí termina su vida terrenal. Y de ahí una persona, hombre o mujer, si tiene a Cristo, pasa a su morada celestial y eterna con Dios. Si no tiene a Cristo, va al castigo eterno. Primeramente va al infierno y posteriormente, después del juicio, se irá al lago de fuego que arde con fuego y azufre, dice la Biblia también allá en Apocalipsis 20. Ahora, es importante entender que no pasa por la muerte, sino dice es llevado por Dios, es trasladado, lo transpone Dios directamente. Él llega a los 365 años de vida y de ahí Dios lo transpone. Lo llevó Dios, dice la Biblia. Lo llevó, se fue. Qué linda manera de terminar en el mundo, llevado por Dios. Bueno, los cristianos, si nosotros en esta generación llegamos a vivir y no morimos antes, también participaremos de eso que la Biblia llama la gran traslación o lo que es el arrebatamiento de la iglesia, ser arrebatado, ser llevado sin muerte. Qué dichosa será nuestra vida si participamos en esto. Qué bueno poder llegar a esto y compartir. Es importante que nosotros verdaderamente entendamos que Enoc es una persona que verdaderamente fue usado, posiblemente podríamos decir como un profeta en la generación prediluviana, pero quizás fue un profeta que venía hablando y diciendo las cosas varios siglos antes. Recuerden que, aunque Noé es un descendiente directo de Enoc, con todo, dice en el año 600 de la vida de Enoc es donde comienza lo que es el diluvio. Ahora, Enoc al parecer vivió unos cuantos siglos antes y ya venía anunciando el problema social, la inmoralidad que había en la sociedad humana para ese momento. Nosotros pensamos, bueno, Dios le dijo que desde que comenzara el arca a construirse pasarían 120 años y de ahí ya vino el fin. Pero Dios, desde Enoc, incluso ya venía anunciando el problema, el drama que se iba a vivir en la tierra y el juicio que Dios iba a derramar sobre los habitantes de la tierra por su impiedad. Ahora, la Biblia está anunciando juicios a los pecadores, me refiero a la Biblia en general toda, pero el Nuevo Testamento de los Evangelios, cuando Jesús anunció en varias profecías que hizo, está anunciando un juicio, está anunciando un tiempo de gran tribulación, está anunciando la destrucción de los hombres pecadores. Pablo en sus cartas, en varias de ellas, anuncia lo mismo. Pedro anuncia también lo mismo, en especial la segunda carta. Juan habla de los peligros del mundo y el juicio y la destrucción que viene. Y también, por supuesto, en todo el libro de Apocalipsis. Judas, bueno, estamos estudiando estos anuncios también. Vemos que lo hace. Santiago también. Casi cada carta, cada evangelio anuncia los juicios de Dios y hace ya prácticamente 2000 años. La pregunta es, ¿qué quiere también decirnos Judas en el versículo 14 y 15 en especial que estamos leyendo? Verdaderamente, ¿qué está queriendo decirnos a nosotros? Que hay un juicio para más adelante en relación a la maldad. Y creo que no estamos muy lejos de ese tiempo, de lo que quizás estaban los apóstoles al escribir estas cosas. Aunque Judas está defendiendo y ayudando a que la gente, defendiendo la gracia de Dios, y está luchando para que los cristianos verdaderamente puedan sostenerse firmes en la gracia y verdad de Jesucristo, con todo está advirtiendo que estos hombres, tarde o temprano, aunque murieran y el juicio que él está anunciando aquí, en los versículos 14 y 15, no se cumplieran en su época, con todo llegará el castigo para ellos. Todo falso maestro, todo falso profeta, todo predicador que es hereje, llegado su momento, Dios lo va a castigar. Si no es ahora, hasta el día de su muerte, y muere, porque hay muchos falsos predicadores que ya han muerto, y nada ha pasado con ellos. Murieron incluso con gloria, con una, digamos, algarabía por parte de sus seguidores, y hasta han hecho suntuosos y ostentosos ceremoniales de velatorios y de entierros y demás cosas, y no pasó nada con ellos. Y uno dice, predican y hacen esto y hacen aquello y no pasa nada. Pero sin embargo, llegará el momento en que Dios los juzgará. Acuérdense siempre lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 15, o pueden ir desde el 21 si quieren, pero desde versículo 15 en adelante, acuérdense lo que les dice el Señor Jesús. Aquellos que un día le dirán, Señor, Señor, no hemos hecho esto en tu nombre y esto otro en tu nombre y esto otro en tu nombre. Hay muchos milagreros, muchos sanadores, muchos de estos que andan hoy rondando las iglesias o en las iglesias haciendo su show, y sin embargo Jesús dice, les dirá, apartaos de mí, nunca, nunca. Repito, lo que ya les dije varias veces, no todo lo que brilla es oro. No todo el que dice Señor, Señor, o el que dice Dios, Dios, Dios esto, Dios, Cristo, Cristo, Cristo, en el nombre de Cristo. No, el que diga todo esto no quiere decir que sea salvo. Y no quiere decir que sea verdaderamente un maestro del Señor, un pastor que está de acuerdo a las cosas del Señor. Cuidado, Jesús mismo advirtió, cuidado que el que diga Señor, Señor y esto, Dios, Dios, no siempre es mi seguidor. Será seguidor de otros Cristos, de otros señores, pero no de mí. Hay que entender esto. No todo lo que se diga Dios por ahí, no todo lo que se diga Cristo por ahí es verdaderamente de Cristo. Aunque parezca hasta bastante serio y hasta parece bastante interesante, no pasa por ese lado. Hay que tener mucho en cuenta estos temas para poder entender mejor las cosas. Hay que recordar que Enoc vivió hasta poco tiempo antes del diluvio. Su época estuvo plagada de maldad y de rebelión contra Dios. Fue tal la conducta de santidad y justicia de este hombre que Dios lo traspuso sin ver la muerte, según vemos en Génesis 5, 24. Es tal el grado de maldad de quienes inducen a las congregaciones o al pueblo de Dios, hablando de Israel, a seguir las herejías, que el único castigo merecido para estos falsos líderes en la destrucción completa de los mismos. Ahora, entendamos algo aquí. La gravedad de estos predicadores y líderes heréticos estriba en las influencias de índole espiritual demoníaca. Tanto en el verso 5, como vimos, como aquí en el 14 y 15, Judas menciona a los ángeles como parte del ejército que va a participar en la destrucción de la impiedad, ya que la misma no es obrado solamente por los líderes y predicadores, sino también que son influenciados por élites demoníacas. De ahí la gravedad del ministerio que hacen los herejes. Quieren hacer entrar encubiertamente. Las herejías pasan al próximo paso, que es entrarlas descubiertamente ya, porque los creyentes, lamentablemente, se han habituado a ellas. Por eso creen y reciben fácilmente las herejías. Pero también, como estos predicadores ya no solamente tienen sus avaricias en cuenta, sus maneras de ver la palabra de Dios y sus malas intenciones, sino que, tristemente, también lo que está pasando en ellos y lo que pasaba en el tiempo de Enoc es que la influencia demoníaca en la sociedad y en las iglesias, así llamadas iglesias cristianas, es algo cada vez más fuerte. Uno se pregunta y piensa, a veces, miro de vez en cuando me mandan alguno que otro video de lo que pasa en una iglesia, en la otra y demás, y a veces veo realmente cosas aberrantes. Uno mira, y si usted quiere perder tiempo en esto y mirar algo en YouTube o en algunos videos de Facebook, páginas de Facebook sobre la defensa de la fe, la defensa de la verdad, ponen ciertos videos y uno se pregunta y dice, ¿cómo puede ser que la gente pueda escuchar tantas sandeces de una persona en el púlpito y estar embobados mirándole y sonriendo o como viendo al siervo, entre comillas, siervo de Dios, y están hablando y no se dan cuenta de la pavada y la tontería que dicen? A veces uno ve gente que son empresarios, profesionales de alto calibre, personas que verdaderamente tienen una vida profesional, empresaria y de conocimiento, de intelectualidad muy grande, y sin embargo están sentados ahí y no se dan cuenta de las tonterías. Quizá va a venir otra persona que tiene nada que ver con esa iglesia a la que van y les va a decir lo mismo y van a decir, pero no seas estúpido, no seas tonto. Pero estas personas están ahí sentadas, todas con la cabeza totalmente fuera de sí y hasta hacen prácticas, cosas, tumbando a la gente, haciendo un montón de movimientos raros, danzas, incluso bailes en la iglesia, y todos haciendo eso, y uno dice, ¿qué pasa? ¿Qué sucede detrás de estas personas? ¿Qué sucede cuando un predicador mueve la mano, mueve el saco, hace esto, y la gente hasta cae, se desmaya, queda fuera de sí en lo que está haciendo? Y uno se pregunta, ¿qué sucede? Hermanos, eso no es Espíritu Santo. Eso no tiene nada que ver con el Espíritu de Dios. La Biblia dice que en donde está el Espíritu de Dios hay orden y paz. El Espíritu de Dios es Espíritu, o es Dios, dice, es Dios de orden. Y donde está el Espíritu de Dios no va a haber tonterías, risas, caídas y un montón de cosas. Donde el Espíritu de Dios esté, va a haber orden y va a haber, por sobre todo, paz. Va a haber tranquilidad. Y va a haber un ambiente solemne en donde la palabra de Dios, la verdad de Dios en las Escrituras será predicada, será desarrollada. Y esto es lo que debemos cuidarnos y tener en cuenta. Judas advierte que todo esto y todo lo que estudiamos ya en el 11 al 13, incluso antes de esto también los versículos, todo esto atañe al problema que tienen o que tenían las iglesias a las que él escribía, a los creyentes, que era el que su fe estaba siendo debilitada. La gente comienza, en vez de vivir por fe en Dios, ya vive por lo que ve, supuestamente, entre comillas, de Dios. Este es el grave problema. La fe es andar no por vista, dice Pablo en el capítulo 5 de la segunda carta. Por fe andamos, no por vista. Si yo veo lo que sucede y veo la obra de Dios para creer en Él y para saber que Él es poderoso, entonces mi vida de fe terminó. ¿A qué creerlo? ¿A qué esperarlo si yo ahora ya veo? Pero la Biblia nos habla en Romanos 4 que debemos creer en esperanza contra esperanza. Tenemos que saber que aunque no vemos lo que nos espera en lo celestial, nosotros creemos que es algo real. Y aunque sufra, y aunque padezca, y aunque tenga aflicciones, y pase tribulaciones, o tenga que soportar las pruebas del Señor en mi vida, con todo lo soporto, lo vivo, lo sobrellevo, porque el Señor está conmigo. No veo el final de la prueba. No veo el final de la tribulación, pero sé que si Dios está conmigo, será glorioso. ¿Cómo Él me va a sacar de esas situaciones? No sé. Y esto era lo que Judas quería que entiendan. Esto era lo que Judas advertía a todas estas personas, que se den cuenta del peligro que hay combatir ardientemente por la fe dada una vez a los santos. ¿Y qué fe debemos vivir nosotros? La fe del Hijo de Dios. Esa es la fe que a nosotros nos toca vivir, la fe de Jesús, la fe de Cristo, según Gálatas 2. Tenemos que aprender verdaderamente a vivir como vivía nuestro Señor Jesucristo. Saber que debemos andar como Él anduvo. Y también Pablo dice que Él incluso anduvo haciendo bienes, o Pedro creo que es el que dice esto, pero bueno, esto es cuestión de corroborar. Pero es importante que él decía, anduvo haciendo bienes. Y esto es lo que los cristianos deben hacer. Y el mayor bien que van a hacer los cristianos es justamente llevar a almas a Cristo. Llevar a almas a Cristo. Versículo 16. Estos son murmuradores, querellosos que andan según sus deseos y su boca habla cosas soberbias, adulando a las personas. ¿Para obtener qué? ¿Para qué quieren obtener? ¿Por qué adulan estos predicadores? ¿Por qué les hablan cosas lindas y de alguna manera atrapan a los incautos? Y muchos de ellos son creyentes, son gente salva que están en esas iglesias, pero son de alguna manera incautados en su fe. Y estos aduladores lo único que buscan es provecho para ellos mismos. Miren, en muchos canales de televisiones no cristianos, estamos hablando totalmente de canales de periodismo seculares, no tienen nada que ver con los asuntos de la cristiandad, pero han hecho investigaciones en muchas iglesias, en muchos movimientos, en muchas organizaciones de este tipo de gente que habla Judas. Y lo que han descubierto ellos, que no son cristianos, no tienen nada que ver con la iglesia de Cristo, ni siquiera tienen al Espíritu Santo, pero por el simple hecho de un poco de materia gris, como decía una vez una persona, con un poquito de seso en la cabeza, se dan cuenta cómo la gente es engañada. Ellos, estoy hablando de gente no creyente, periodistas, investigadores, que simplemente cumplen su trabajo de mostrar el engaño, el fraude que hay detrás de todas estas aduladores que lo único que buscan, saben que es solo lo que están buscando en esas reuniones, el dinero de la gente. No estoy diciendo que ahora, porque estamos en iglesias bíblicas, no tenemos que ofrendar y el dinero no sea importante. Sí, por supuesto, pero no es para el pastor específicamente. Es para la obra del Señor. Es para el trabajo misionero que se hace. Es para ayudar incluso a levantar más misioneros o que el Señor levante y ayudarlos, fortalecerlos. Claro que el dinero y las ofrendas son necesarias, porque la obra tampoco es solo de aire y espíritu. La misma Biblia habla muchísimo de la ofrenda, pero no ofrendar para las arcas personales de los predicadores para que anden con jet privados, limusinas, con guardaespaldas y un montón de cosas. Se dan cuenta que la fe de ellos no está en Dios. No está en el espíritu que ellos tanto predican, porque no es el Espíritu Santo. No está en el espíritu que ellos predican. Y esta gente, estos periodistas, estos investigadores, van mirando y observaciones haciendo, muestran incluso en canales de televisiones totalmente fuera de lo cristiano, la desvergonzada manera en que engañan a los cristianos, a muchos y a los que no son cristianos también, porque en esas iglesias hay de todo. Hay creyentes y hay no creyentes. Lamentablemente es así, y arruinan la reputación de la iglesia de Cristo. Esto es lo peor, que arruinan la reputación de la iglesia de Cristo. Por eso hay gente incluso de cierta intelectualidad, cierta sobriedad social, que quizás no son creyentes, pero al ver todas estas fechorías, al ver todas estas payasadas y shows que se hacen en muchas congregaciones, lo que lamentablemente hacen es huir del evangelio, porque lo único que conocen de lo que se llama, entre comillas, iglesia de Cristo, lo único que conocen es diezmo que se pide, otro diezmo más para lo otro, otro diezmo para lo otro, y se pide la primicia, y se pide esto y aquello. Al final la iglesia lo único que se predica es plata, dinero. Y después lo que se hace es el show de los milagritos. Entonces vienen, supuestamente sanan, hacen esto y aquello. Hasta eso también fue descubierto. Hace poco me mandaron un video de un hombre, de esta gente, que hacía campañas multitudinarias en Estados Unidos. Y él mismo, habiendo acaparado un montón de dinero, fama, todos querían que él venga a la ciudad para hacer el gran show que tenía. Que milagros, que echar demonios, que todo esto. Y una persona famosísima, no ya de nuestro tiempo, un poco ya está más para atrás de su época, pero él mismo, escúcheme bien, él mismo hizo hacer un documental para descubrir las tonterías y cómo él engañaba a la gente. Él solito hizo eso. Él mismo, con el dinero que tenía, con el dinero que le sacó en forma embaucada a la gente, estafándole en la fe a la gente, él mismo dijo, vengan, todos, llamó a dos canales muy conocidos de televisión en la zona de Estados Unidos, o por lo menos en la zona donde él se movía, y dijo, vengan, yo les voy a decir realmente la verdad que hay detrás de mi show. Así lo dijo. Anda, creo que por internet está ese, no me acuerdo ahora el nombre del predicador, pero él mismo incluso dijo, esto yo hacía así, así y así, y lo va dando puntillosamente, cómo preparaba las reuniones, cómo preparaba a su gente, cómo les enseñaba a preparar y hacer todo para que la gente quedara en un estado aletargado de intelectualidad, o sea, de alguna manera como que estaba dormidos totalmente en su pensamiento, y le hacía que ofrenden. Decía cómo ellos le sacaban el dinero, cómo hacían para que la gente dé hasta lo que no tenía para esto, y mostraba todo, y muestra todo. Y uno se pone a pensar y dice, hasta en eso ya no tienen vergüenza en decir cómo lo hacen. Y la gente lo sigue todavía. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Será que solamente la verba de este tipo de profetas y ungidos y apóstoles y todo esto, solo eso hace todo? ¿Será que la motivación que le dan, el positivismo, y la forma de alguna manera motivar a esta gente es la que verdaderamente les da esa elocuencia de engañar tan fácilmente? Para mí, creo que no. Creo que verdaderamente ahí hay algo mucho más profundo y creo que el aspecto espiritual entra en juego acá. Y los seres espirituales que están para engañar y que están en las esferas celestes participan en ese engaño para que esta gente verdaderamente quede sumida en una, si podemos decir, hipnosis colectivo, aletargamiento colectivo, y verdaderamente hacen lo que le digan, porque ellos ya no piensan por sí mismos, sino que les hacen pensar de otra manera, pero influenciados por otro tipo de seres. Acuérdense lo que hemos leído y lo que Pablo también le dijo a Timoteo. A ver, vamos a ese pasaje. Capítulo 4 de 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu con mayúsculas, el Espíritu de Dios, dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Es lo que está defendiendo Judas. Apostatarán de la fe escuchando a espíritus de error y a doctrinas ¿de qué? De demonios. No dice de los predicadores ni siquiera, ni de los estafadores, ni de los intemperantes y hombres vanagloriosos, sino que está diciendo de demonios, espíritus que inducen al error a la gente, y esos espíritus, Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, porque él dice, el Espíritu dice claramente, no es que Pablo lo quería decir, sino el Espíritu dice claramente, claramente dice, que habrá espíritu de error, o sea, que van a inducir al error, y son con doctrinas ¿de qué? Y le voy a decir algo. Y quizás algunos quieran como decir que esto es exagerado, pero quiero decirles, los demonios saben muy bien lo que dice la Biblia. Por eso utilizan la misma Biblia para hacer sus errores, para promover sus errores a través de estos hombres que seducidos por Satanás, como lo fue Jesús, que fue tentado por el mismo Satanás, aunque Jesús rechazó y desestimó toda oferta de Satanás, ellos la aceptan. Ellos dicen, sí, ellos creen que es Dios. Sí, el Dios de este mundo, pero no el Dios del cielo. Pero el Dios de este mundo les dice, mira, sí, hay que predicar la doctrina, la sana doctrina, todo esto, sí, está muy bien, la verdad, el evangelio, todo, correcto, perfecto. Hacelo, predica, no hay problema. Pero si vos haces esto y esto, no vas a sufrir tanto, no vas a estar tan pelagato, no vas a ser un pastor de esos pobres que andan con esas iglesitas chiquitas que están ahí, que viene poca gente, que la idea, que hablan mal de vos y de estas cosas y todo. No, si vos haces esto y aquello, te pega una subrayadita acá, otra subrayadita acá, y haces esto, y ya la gente como que te va. Y yo te voy a ayudar. Yo te voy a dar una mano. Yo voy a poner a mis emisarios que te van a dar una mano. Y ahí viene. Ahí viene el nuevo predicador. De golpe, de la nada, predicadores que eran bíblicos, predicadores que estaban así, pero siempre con una lucha aquí, lucha acá. De golpe ahora ya tienen dinero, iglesias gigantes, mega iglesias y demás cosas. Unos shows impresionantes con luces y sonidos que uno dice, ¡wow! ¡Qué increíble movimiento del espíritu! Con minúscula espíritu. Acuérdense, cuidado. Sí, hay muchos espíritus. El propio Pablo advirtió, Judas está advirtiendo algo muy increíble y hace ver que ellos van con soberbias adulando a las personas para obtener provecho. No para obtener almas para Cristo, sino para tener provecho. No para obtener hermanos y hermanas en la fe fuertes, firmes en la palabra de Dios. No van para eso. A ellos no les interesa ese tipo de cosas. A ellos les interesa adular a la gente en su soberbia, mostrarles que ellos llegaron a esto. Que ellos, cuando se esforzaron, hicieron esto y aquello, ellos ahora por eso tienen plata. Entonces dicen, yo daba tanta plata, nunca dieron un centavo. Yo daba tanta y Dios me dio tanto. Y entonces los hermanos van y sacan 1,000 pesos, 5,000, 10,000 y ahí van. Claro, algunos trabajan en dólares, entonces van y sacan 100, 1,000 dólares, 2,000 dólares y le entregan a estos predicadores porque Dios me va a bendecir. Y nunca llega la bendición para ellos. Para el predicador sí, pero para ellos no. Para la gente que dio no. Entendemos, es importante ver y entender que cuando miramos y observamos a un predicador en televisión, porque hoy la mayoría los mira por televisión, son pocos los que tienen Yo he conocido gente incluso que ha viajado miles de kilómetros para ir a esa iglesia y ser bendecido por tal pastor. Y gastaron hasta lo que no tenían. Pero yo fui a ver al fulano, a la fulana, porque también están las predicadoras, están esas mujeres que hablan y enseñan y abren grande la boca y también se enriquecen a costa de adulaciones y son soberbias. Incluso en público, en el momento, insultan a la gente. Hay una predicadora latinoamericana también, incluso que ella va y le dice a la gente, ella dice, los que traen tanto, vengan acá, a mi derecha. Ahora los que van a solo ofrendar tanto, entonces vienen a eso, va por turno la ofrenda, o sea, cuanto menos tenemos, son menos gente, menos hermanos, entonces van. Y viene una mujer que quizás inocentemente y quiso dar porque era lo único que tenía y porque iba a dar, era muy ínfima la cantidad de dinero, iba a dar tanto, le dice, no, tú, no, no, vos solo eso, no, entonces vos para allá. ¿Entienden lo que es la soberbia de este tipo de predicadores y predicadoras? El propio Santiago le dijo a la congregación que escribía, a los cristianos que escribía, que no haya acepción de persona entre vosotros. Que entra uno con anillos, con vestiduras espléndidas y todo, y decís, ven, ven, siéntate tú aquí adelante, ven, ven, porque vos eres gente importante. Y el otro que quizás entraba ahí con algunos andrajos, un poquito de ropa más o menos, ahí apenas, apenas que se viste, tú quédate aquí nomás, aquí quédate. Santiago llega a hacer ver lo que pasaba en las iglesias a las que él escribía. La acepción de persona era tal que había elitismo, había clasismo social en la iglesia. Los ricos tenían todo lo que necesitaban y los pobres siempre allá por atrás nomás siéntense, quédense por ahí nomás. Santiago le dice, no puede ser esto entre vosotros. Bueno, esto es lo que pasa también incluso con estos soberbios que llegan a las iglesias. Andan según sus deseos, no andan según el deseo de Cristo, no andan según el deseo de Dios o según el deseo del Espíritu de Dios. A ellos le importa lo que es para ellos y después, si te he visto, no me acuerdo. No me interesa. Bueno, estas cosas, hermanos, son importantes que nosotros lo entendamos y sepamos que así será. Bueno, siguiendo acá con el versículo 16, vamos a mirar dos pasajes principalmente. Uno ya lo vimos, 1 Timoteo 4, 1 y 2, pero vamos a Santiago, ahí nomás está cerquita. Detrás de Judas están las cartas de Juan, Pedro y ya está enseguida Santiago. Van recorriendo un poco de hojas hacia atrás. Vamos al capítulo 3, versículo 14 y 15. Pero si tenéis celos amargos y contienda en vuestros corazones, no os gloriéis ni mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, natural y ¿qué? Diabólica. La sabiduría que causa celos, amarguras, contiendas en los corazones de los hermanos, sencillamente es una sabiduría que no viene de lo alto, no viene del Espíritu de Dios, no viene de la verdad de nuestro Señor Jesucristo, ni de la gracia del Señor, sino sencillamente viene de la soberbia, de la arrogancia, del orgullo y también de los deseos propios que tienen muchas veces los maestros. El capítulo 3 está hablando de los que quieren ser maestros en las iglesias, de aquellos que quieren verdaderamente estar como personas que verdaderamente son reputadas en la iglesia. Versículo 1 del capítulo 3 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor juicio o mayor condenación. Ser maestros en las iglesias es algo que hay que tener mucho cuidado, hay que saber que si Dios no nos llama para ese trabajo, más vale ni vayamos, más vale ni siquiera hagamos esto o aquello, sino tenemos que verdaderamente, si Dios nos ha llamado a un varón, a un hombre en la iglesia, a un hermano en la iglesia para ser maestro, lo va a preparar, lo va a dotar, le va a dar todo lo que necesita, pero ese nuevo maestro, ese futuro maestro, esa persona que Dios va a usar, también se tiene que preparar espiritualmente para esto. Tiene que saber que hay una misión tremenda que Dios le está dando, pero a la vez le está dando un privilegio. Por eso, acá Santiago dice algo. Fíjense, volvemos al versículo 1, capítulo 3. Hermanos míos, no se hagan maestros. No se hagan maestros muchos de vosotros. Cuidado con querer hacerse maestro y no ser maestros en la congregación. ¿Entienden la diferencia? Están los que se hacen maestros, los que, bueno, tienen cierta palabra fácil, le fluye, y bueno, leen 2, 3 versículos por ahí y ya medio como que le sale bien la verba y empiezan a hablar. Y ahí es donde viene Satanás. Ahí es donde viene Satanás. ¿Te gusta hablar? ¿Te encanta? ¿Te gusta? Yo te puedo dar una ayuda. Yo te puedo hacer más famoso si quieres. Yo te puedo dar lo que vos necesitas. Acá estoy. Mis secuaces acá enseguida vienen y te dan un poquito de esto, un poquito de aquello, y ahora ya sos. No solamente tenés verba para una congregación chiquita, te puedo dar mucha más gente. Y vos sabés, más gente, más ofrenda. Más gente, más fama. Más gente, más poder. Te ofrezco esto. Seguí hablando nomás, dice. Seguí hablando, seguí haciéndote el maestro. Y eso es todo lo que necesito. Entendemos. Santiago sabía lo que decía. Santiago estaba seguro. Acuérdense, Santiago es el hermano de Judas. O sea, de alguna manera los dos estaban interrelacionados en muchas cosas y a las iglesias que estaban escribiendo. Es importante entender que Judas advierte y hace ver que ellos son querellosos que andan según sus deseos. ¿Ustedes saben lo que es la querella en juicios, en los tribunales? ¿Conocen lo que es la querella? ¿Qué hace la querella? Son los que están acusando, ellos son los que están siempre a la defensiva de todo y quieren que todo se haga de acuerdo a como ellos quieren. Están los que están defendidos, los que están acusados, y están la querella, los acusadores, los que hacen esto. Y así vienen estos predicadores. Según sus deseos, ellos defienden, ellos luchan por lo suyo. Ellos tratan de ver que todo vaya como ellos quieren, porque si no van a perder el negocio, porque eso es la iglesia para ellos, negocio. Entonces, todo esto, hermanos, Judas lo está advirtiendo y diciendo. Volvemos otra vez a lo que estábamos leyendo en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Vamos también al 2. Pero el Espíritu dice claramente, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus de error y doctrinas de demonios que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada su conciencia. Su conciencia. Aquí quedemos. Aquí paremos. Terribles males que tienen estos maestros. Primero, escuchan a espíritus de error y esos espíritus de error tienen doctrinas de demonios, no del Espíritu Santo, no de Dios, menos de la Biblia, menos. Que con, escuchen bien, con, ¿qué es un hipócrita? ¿Saben lo que es un hipócrita? ¿Estudiaron algo de teatro alguna vez? La hipocresía es tener doble cara. ¿Vieron que el símbolo del teatro, que el eslogan del teatro son las dos caras, la feliz y la triste? Entonces se ponen como dos mascaretas y una se ríe y la otra está. Eso es el símbolo, el eslogan del teatro. Ahora, estos teatreros, estos que andan en las iglesias, vienen y están con su sonrisa. Ellos miran a la gente, le dicen esto, frase aquí, frase. Nunca usan versículos bíblicos, ellos hablan nomás. Ellos son los falsos maestros que llegan a la iglesia y están siempre con una sonrisa, con esto, con aquello. Salen de allá, ni les importó la sonrisa que le tiraron a la gente. Con tal que lograron conseguir lo que querían, el resto no pasa nada. Dice, hablarán. ¿Qué dice? Mentira. Mentira. Directo, Pablo lo dice así claramente. Hablarán mentira teniendo cauterizada, y esto es algo gravísimo cuando le pasa a una persona, un hombre o mujer, cauterizada la conciencia. ¿Ustedes entienden lo que es la conciencia? ¿Saben lo que es la conciencia? Esto aparece mucho en la Biblia. Y a veces le decimos a la gente, es un inconsciente. ¿Escucharon también esa frase? Que no tiene conciencia. Ahora, la pregunta es, ¿sabemos lo que significa la conciencia? Vayamos a Romanos para entender, vamos a buscar una definición más bíblica para que veamos de qué conciencia está hablando Judas. Vamos a Romanos capítulo 2, ya les voy a decir el pasaje. Vamos ahí por cerca al 14, 15 posiblemente. Sí, versículo 14 y el 15. Romanos capítulo 2, atiendan bien, dice, porque cuando los gentiles, escuchen bien, que no tienen ley, o sea, la ley de Dios, Estos, aunque no tengan ley, son leyes, escuchen bien, son leyes para sí mismos. Los cuales, versículo 15, los cuales muestran la obra de la ley escrita ¿en dónde? En sus corazones, dando testimonio juntamente su conciencia y acusándolos o excusándolos sus pensamientos unos a otros. ¿Por qué una persona no cristiana sabe qué está bien y qué está mal? Porque tiene qué. Tiene conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es lo que Dios puso en la imagen del hombre que le dice esto está mal y esto está bien. ¿Entienden? ¿Por qué un padre o una madre corrige a su hijo? No es cristiano, estoy hablando de gente no cristiana. Pero corrige a su hijo y le dice, no hagas esto. ¿Y de dónde sabe él que eso está mal? Que el chico haga, que el nene haga, que hasta en medio el bebé a veces todavía tiene un año, dos todavía. Pero, ¿qué hace esto? ¿Por qué le dice, no, no hagas esto? ¿Por qué un padre o una madre le enseñan a su hijo que no está bien robar? Si ellos no son creyentes. Nunca leen la Biblia. Nunca leyeron el mandamiento, no hurtarás. ¿Por qué le enseña a no matar si nunca leyeron el mandamiento, no matarás? ¿Qué es lo que tienen los hombres y mujeres de este mundo que les hace ver qué está bien y qué está mal? La conciencia. Porque eso es parte de la imagen de Dios en el hombre, el conocimiento del bien y del mal. Y es por naturaleza que hay algo escrito, dice Pablo, en sus corazones, los gentiles, hablando de la gente que no tiene nada que ver con la ley, que no tiene nada que ver con el evangelio, que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. ¿Qué les ayuda a ellos a decir esto? ¿Por qué en las tribus indígenas, en lugares donde hay nativos que nunca ni siquiera escuela tienen, no saben ni leer ni escribir? Y sin embargo, hacen cosas buenas y hacen cosas malas y entre ellos se juzgan. ¿Qué es lo que a ellos les dice esto es bueno y esto es malo? La conciencia. Pablo dice que estos predicadores son unos inconscientes. Su conciencia está cauterizada. ¿Saben lo que es cauterizar? Todos los que algo saben de medicina saben lo que es la cauterización, a veces de una venita, de un vaso sanguíneo, lo que sea. Pero también es tratar de obstruir de una manera, pero se lo hace con calor o se hace de alguna manera para que no pase más algún fluido, que no pase alguna sustancia y de esa manera queda cauterizada. Me acuerdo cuando era chico, a mí me sangraba mucho la nariz. Y yo a veces ya dejaba que sangre, porque decía, seguramente tengo demasiada sangre y hace mucha presión en las venas. Entonces que sangre, chorreaba la sangre un rato, después ponía la cabeza bajo el agua fría y así ya, bueno, más o menos me pasaba. Y un papel higiénico, un pedacito de algodón y tenía que poner la cabeza así para arriba. Después paró eso, ya dejó de sangrar. Pero cuando era chico me pasaba mucho eso. Entonces le dijeron una vez a mi mamá, y también a mí me decían, porque ya todavía era medio preadolescente, ya era un poco más grande que chico, pero me decían que yo tenía que ir y cauterizarme un vaso que seguramente revienta muy fácilmente, te cauterizas y te para. Y yo tenía un terror porque como sabía ya algo de plomería y esas cosas, yo sabía que si vos obstruís algo y para, te puede pasar algo, puede haber algún problema. Y yo eso pensaba, se me ocurría y decían, ah, ¡qué sangre! Y a veces estaba caminando en la calle, iba caminando y empezaba a ver las gotas rojas. Y ya me daba cuenta que me estaba sangrando la nariz y no podía estar en el sol fuerte, tenía que cuidarme de esas cosas. Y bueno, cuando me pasaba en la calle, bueno, tenía que llegar lo antes posible a algún lugar donde me pudieran prestar un baño para poder lavarme un poco la cara, si no la gente en la calle me iba a ver toda la sangre cerca de la boca. Pero cauterizar, hermanos, es obstruir, es parar el fluido de algo. Ahora, esta gente, ¿qué es lo que les para? Les para el fluido de la verdad. Les para el fluido de la palabra de Dios en la enseñanza. Cauterizaron su conciencia para que ya no tengan ni vergüenza de las cosas que le hacen a la gente. Para que ya no sientan más ni siquiera el más mínimo resquemor de lo que les están haciendo. Sencillamente, en forma inconsciente, ya sin que nada los acuse o les defienda, sencillamente ellos hacen lo que hacen. Y esto es lo terrible y lo triste. Por eso, así como en el tiempo de Enoch, vino el juicio a esa generación y Dios envió a sus ángeles para que destruyera a toda esa generación impía y mandó el diluvio que los sumergió a todos en el juicio de Dios, así estos predicadores, predicadoras, también tendrán su juicio. Es lo que fue anunciado por la palabra de Dios desde hace prácticamente 2000 años atrás. Pablo lo anunció y lo dijo: en los últimos días o en los postreros días vendrán, dice, vendrán. Esto no es algo que nos vamos a salvar, no es algo que podemos obviar. Entonces hoy los oídos de los hermanos, de las hermanas, de los hijos de Dios tienen que estar muy abiertos. Tienen que estar con las parabólicas. A veces la gente se está haciendo cirugías y un montón de cosas. Yo creo que una de las cirugías que se tienen que hacer los cristianos es agrandar más su oreja para escuchar bien y entender bien las cosas. Tener así medio unas parabólicas chiquitas acá, así que para escuchar y no perderse detalle de los engaños que lamentablemente hoy están llegando a las iglesias. Es importante que entendamos, hermanos, que la fe en Dios, la fe una vez dada a los santos en Cristo Jesús, está siendo vapuleada, está siendo garroteada por muchos hombres que con inconsciencia lo están haciendo. Judas dice que tenemos que contender ardientemente. La primera, repito lo que dije al principio de los estudios que estamos haciendo, la primera contención que debemos hacer es contra nosotros mismos para no caer en el engaño de esta gente, para no deslizarnos, para no resbalar en la fe que tenemos en el Hijo. Porque es cierto, todo este movimiento de iglesias y movimientos de ministerios raros que aparecen cada vez más en el mundo, es como que traen cierta duda a veces a los incautos. Y es donde debemos cuidarnos, porque la Biblia advirtió de ello. Y no hemos leído un montón de cosas que podíamos haber leído, pero dejemos esto para próximos estudios. Vamos a parar aquí y, hermanos, estemos atentos siempre a la palabra de Dios, a la doctrina de Dios, a la verdad de Dios, y no quitemos nuestros oídos, nuestros ojos de la lectura de la Biblia para estar, de alguna manera, protegidos contra tanta peste espiritual que pulula hoy en el ambiente evangélico. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra, gracias por lo que ella siempre nos ayuda, nos sostiene y nos soporta. Gracias, Señor, porque podemos fundamentar nuestra fe en tus promesas, en tus profecías, en todo lo que es la doctrina que ella nos enseña. Gracias, Señor, por amarnos en Cristo, por ayudarnos y fortalecernos. Y gracias también porque nos ayudas cada día a sostenernos en la verdad de tu Hijo amado Jesucristo. Oramos y agradecemos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.